2015, fui en 2006 vine, 2007, 2008 fui, de ahí no volví más. ¿Y no cuando fuiste, qué encontraste? ¿Cómo fue? Algo había cambiado, sí, pero algo extraño también. Hacía falta el trabajo, aparte había ido yo sola, hacía falta mis hijos, hacía falta un lugar donde yo tenga que salir, qué sé yo, mi responsabilidad, que es salir a trabajarlo, eso creo que me hacía ¿Fuiste falta. ¿Fuiste de visita? Sí. ¿Para ver a tus papás? No era como antes, no sé, hacía falta el lugar. ¿Extrañabas acá? Claro, ya empezaba a extrañar en ese tiempo ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? Estuve un mes, creo. Y ya no podía ya estar más porque era así. No podía salir a algún lado fijo donde me estaba saliendo la plata, pero no entraba la plata también. Se me gastaba la plata nomás. En esos momentos también estaba todavía un poco difícil la situación allá. No muy difícil ya porque ya estaba ego ahí. Uh-huh. Pero todavía estaba, faltaba recuperar. Y bueno, fue así que nos vinimos para acá, para Villa Argüello. Y después, yo me acuerdo que Luz me invitaba a la primera de ahí. Creo que Antonio había conocido a Luz. Se habían conocido, sí, ahí de la huerta. Después me invitaba a Luz, me decía, vení a la huerta, vamos a hacer algo, vamos. ¿Ya Luz de dónde la conocías vos? Ahí la conocía porque la Antonia me... Te había llevado. Claro. Me decía, ahí hay un comedor, me decía, pero yo no entendía qué era comedor porque allá no había. No sabía qué es lo que me estaba diciendo. Hay un comedor y en ese tiempo creo que repartían pollo, carne picada, me parece que les daba todavía en ese momento. Entonces me acuerdo que habían llegado guardapolvos, no sé de dónde, y Luz me regaló una. Me dijo, te regalo una, pero con una condición que vas a venir a los viernes. Yo le dije, yo trabajo, pero a esa hora no me da tiempo, le decía. Lo único, tendría tiempo los sábados o los domingos, le decía. Y ellos ya también no podían, creo que los sábados después me había dicho, vení que vamos a estar en la huerta, pero yo no podía mucho entenderlo. ¿De dónde? ¿Quién va a dar fácil o gratis la comida? Decía. Y a veces me mostraba la Antonia, creo, algunos víveres, algo me mostraba. Yo no lo podía creer, todavía no lo podía creer porque era algo nuevo para mí. Y después empezó a salir, creo que ahí empezaron a traer acá el María, Antonia y la Mirta, creo, que era la que de la Nancy al lado vivía una señora. Empezaron a cocinar acá un día. Después me dijeron, es para todos. Y yo no voy a retirar la comida. Porque me daba vergüenza, porque me daba vergüenza no haber ido a ayudar y que me den fácil. Eso no era para mí, no estaba conmigo. Entonces yo decía, no, ¿qué me van a dar? ¿Cómo me voy a ir a pedir yo un plato de comida si no fui a ayudar? Decía yo. No pensé que era la comida que hacían ellos, no, para cualquiera. No pensaba en esa forma. Yo decía, ¿cómo voy a tener yo una comida? ¿Me voy a ir a pedir una comida si no apoyé? Eso decía. Y después fui entendiendo, creo. Y de ahí se fueron armando las PRIS, me parece que ahí ya habrán visto seguramente, pero yo lo conocí ahí cuando empezaron a trabajar las veredas, eso. Empezaron a trabajar y la Antonia me decía en ese momento, me decía, Margui, estás todo el día, yo abandonaba a mis hijos, tú también lo abandonaba porque y tenía una vecina, ella me lo llevaba a mis hijos a la escuela. ¿Y vos te ibas a trabajar allá todavía? Me iba hasta allá todavía como un año y medio, cerca de 2 años todavía me fui desde acá. Y tenía que salir de aquí a las 6 de la mañana y de allá venía a las 5 y yo retiraba a mi hijito y me traía. Era así, pero era re agotador. No, no, yo ya no tenía ganas de atenderle ni a mi pareja, porque yo cansada llegaba y a veces tenía ropa, algo tenía que lavar, no sabe qué trabajo era. Y me parece que por eso era re flaca, era bien flaca, me había vuelto, porque yo tenía 15 minutos teníamos para comer ahí. Media hora nos daba, pero a las y 25 ya estaba la encargada prendiendo las luces. Y teníamos que ya despejar ya el lugar donde comíamos. Claro. Y era bien complicado, teníamos que tragar, no comer. Teníamos que tragar todo, era complicado ahí. Y qué pasaba también que no estaba llegando a entender, y después un día me comentó la Antonia, me dijo: "Che, Mari, ¿no quieres salirte de ahí y ir a los piquetes?" Me decía, pero no, o sea, no entendía tampoco qué eran esos, todo eso. Marcha sí entendía, y se hacen marchas y hay que ir allá, hay que ir allá, me decía, me comentaba, iba a salir, decía, unas cooperativas que van a cobrar 500 pesos. O no, no. ¿Cómo era la cosa? Creo que era algo. No, me habían dicho 1.000 pesos, me parece que en ese tiempo habían prometido algo por ahí. Y yo le decía, ¿qué va a ser? Mentira debe ser, decía yo. No creía, no creo, ¿quién va? Y mediodía nomás me decía, mediodía nomás te conviene, me decía, vamos, me decía. Yo le decía, no. Tenía miedo dejar el trabajo de allá y quedarme sin laburo y estar así nomás. Y entonces empecé ahí, creo. Empecé ahí como a enganchar, así. Y después al final me decidí dejarlo en enero, por ahí, porque este año empieza ya las clases, había dicho, eso fue en 2009, creo. 2008, no, 2008 fue. Y empezaba ese año las clases, y también ese año iban a estar mis hijos así, porque todos los otros años se habían ido mis hijos como podían a la escuela, al jardín, porque no era que me llevaba yo, sino que me lo llevan otras personas. A veces, pleno frío, mi hijito iba con short. O a veces mi hijita en pleno calor iba bien abrigado, con sus pelos así parados. Venía, ¡ay, mi hijita me daba! A veces se sacaban fotos, su cara todo arrugadito, blanco, mi hijita, así se sacaba. Ah, me daba pena. Y ese año dije, no, este año voy a dejar el trabajo, decía. Me voy a buscar un laburo que sea mediodía, decía. Y después, Ahí ya estabas viviendo con tu sí, pareja. yo estaba allá. Por eso cuando se quemó la casa también ya estaba con ella. Y ya cuando nos vinimos acá, y él también me dijo, bueno, él también me apoyó, me dijo, bueno, si estás decidida a dejarlo, déjalo, porque también los chicos están muy abandonados, me decía. Y tuve que dejarlo, el laburo eso. Me lo dejé y no enganché, me parece, acá, así, al comedor, así, hacíamos ahí comida, no sé qué, donde la Maruja. No, primero quisimos acá tomar un lugar que era acá al lado, era. Y habíamos empezado, creo, no, antes de eso habíamos hecho una pollada, supuestamente una pollada. Acá atrás era un campo, ahí hicimos una pollada, varias. De ahí se fueron disminuyendo en las vecinas. Ya después, cuando lo conocí al Pato, el Beto. Cuando lo conocí a Beto, él me dio una vez esperanza, me dice: "Che, compañera, vos", y no tenía el DNI para eso, cuando estaba ahí buscaban tutores, con entrar, me decían, e incluso teníamos que ir a tomar la 9 de julio. En ese corte yo no estuve, porque yo en ese momento todavía estaba trabajando, Mira. No quería dejar todavía el laburo. Porque estaba entre que sí salía o no salía, pero seguíamos luchándolo, todavía no había salido los del PRI sí ya habían, pero después para nuevos cupos no había una seguridad, pero después me hice anotar, pero en ahí la prioridad era el que había ido a ese corte, ¿no? Cuando se tomó la 9 de Sí. julio. Era prioridad el que se había ido, había dormido, no sé qué. Entonces yo no había ido, mi marido creo que una vez fue, pero no me lo tomaron mucho en cuenta porque era personal, así decían. Y entonces de ahí lo dejé también. Y después dijeron, bueno, que haya suplentes en prioridad, creo habían dicho. Y creo que ahí me anoté. Pero mi documento también estaba vencido. Tenía el documento, pero me lo entregaron vencido. Para ese tiempo, era el primer trámite lo hice en Tolosa, en un registro que me lo entregaron vencido. Ni siquiera no se tomaron la molestia, mira, o tomármelo, mira, está vencido. Y así me entregaron vencido, no me dijeron ni siquiera te lo vamos a hacer de nuevo, ya se había vencido, que vino vencido y te lo hacemos de nuevo, ni nada, nada de eso. Me lo entregaron así yo como tonta agarré y me fijé, era en ese mes y en esas fechas, ¿sabes? Estaba venciendo, o sea, si primero te dan para 2 años, que es temporario, te dicen para 2 años la garantía, o qué se puede decir, el DNI, primer DNI, el que es temporario te lo dan así. Y me lo dieron para los 2 años y que ese 2 años ya se había pasado y ya estaba vencido cuando me lo entregaron. Okay. Y no me servía. Después al Beto un día le mostré, le dije al DNI y le digo, mira, hay para entrar, ya había salido las cooperativas, es el de la Argentina Trabaja, ya había salido y estaban creo por cobrar en diciembre, creo que empezaron a cobrar. Y yo le digo, mira, yo quisiera engancharme ahí, no sé, necesito, porque dejé el laburo, le decía, dejé el laburo y no sé cómo engancharme ahora, le decía. Y pero tengo el DNI, así le decía. Y él me decía, no importa, me decía, no me importa el fecha de vencimiento de DNI, lo que importa son tus datos, que sean tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, esas cosas, me decía. No creo que se fije en la fecha de vencimiento de tu DNI, no creo, me decía. Y nos arriesgamos así cuando fueron una tanda, que eran tutores, creo que habían faltado, no sé qué, y nos llevaron para Buenos Aires al Ministerio de Desarrollo, algo por ahí era. Me acuerdo que nos llevó el Beto y con otro compañero más, no sé quién haya sido, creo que era Manu o algo por ahí. Creo que ahí entró y después de ahí había salido mi nombre, creo que de ahí empezó a cobrar los Charo, me parece, cuando ella no había enganchado o algo por ahí, no me acuerdo por qué motivo, pero Charo todavía no estaba cobrando y cobró el mío. Creo que ahí me dieron esperanza ahí para ver si lo podía laburar y cobrar yo misma, ¿viste? Sí. Y después ese año... ¿Y vos igual seguías participando en el comedor? Sí. ¿Ya acá? Sí. Sí. A Juanito no me invitaba, claro, la María, eso como ellos empezaron a cocinar acá, me habían invitado, la Antonia, la Luz, eso, pero ya no podía por uno porque no tenía tiempo, porque yo trabajaba todo el día, ¿viste? Pero después de que dejé el trabajo, sí me dedicaba así a ir a las reuniones, a las marchas y todo eso. Y de ahí creo que salió, no, creo que de ahí aparecí con la pancita ya embarazada en más o menos en mayo, junio, por ahí. Y ya había estado con mi pancita y me salió el laburo para Villanueva. Me dieron una opción la Luisa, me acuerdo, de la hija de Marcelino, de la Luisa. Bueno, ella me decía, anda, hay un lugar ahí, me decía, hay un lugar que esa vez había ido, dice, el Guille, le decía, no sé cuál de los Guillermos haya dejado ahí, dice. El flaco. No sé cuál haya sido de los Guillermos. Guille se fue y hay un lugar ahí que está cobrando, que hay un lugar que con esa plata te pueden pagar, me decía. ¿Y cuántas veces me habré ido ahí a Villanueva a pelearlo, ahí a Sanjeo? Ahí estaba trabajando, me decían. Para esa vez ya se había ido la Olga, eso también, dice, ya no lo llegó a conocer ya a esas personas. Y me dijo, ahí está Antonia. Y así, espérame un cacho. Dale.